el programa Flashback con nuestro amigo Hernán Acevedo. Un buen especial para que ustedes disfruten de la música del fin de semana acá en Veracruz Estéreo. Este especial va hasta las 11 de la noche. A las 11 viene John W. Gómez con su Retromix Nonstop Music. Otro muy buen especial de música de fin de semana acá en Veracruz para que disfruten hasta el amanecer. Un poquito más, diría por ahí, hasta la 1 o 2 de la mañana con John W. Gómez, el especial de Retromix. Otro especial importante, mañana domingo estaremos con especial de amor y amistad que traerán Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez a partir de las 10 de la mañana. Tendremos las 100 baladas de garaje. Oiga, una música estupenda. Acabo ya de mirar la lista y no se lo pueden perder por nada del mundo. Un especial increíble, 100 baladas de garaje que vamos a disfrutar mañana desde las 10 de la mañana acá en Veracruz Estéreo 93.5. Bueno, vamos a iniciar dos de los mejores esta edición de hoy sábado. Hoy estamos a 12 de septiembre de 2020 y comenzamos con el primer artista. Es el grupo La Ley de Chile. Hoy su vocalista principal, Beto Cuevas, está de cumpleaños. Nació un día como hoy en 1967 en Santiago de Chile. Esta buena agrupación de rock en español. Vamos a sonar dos canciones de La Ley. Escucharemos primeramente el tema Aquí. Y luego viene otra muy buena canción de su Unplugged que se llama Mentira. Dos canciones de La Ley inician este especial en Veracruz Estéreo 93.5. Dos de los mejores. Siempre clásicos. 24-7. Veracruz Estéreo. ahora, tus artistas favoritos te gustarán el doble. Doble. Cada sábado, dos de los mejores. Never win first place. I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. Teachers dated me. My parents hated me. I was always in a fight because I can't do nothing right. Don't wanna be my friend no more. celebrando su cumpleaños número 33 y tenemos una promoción muy especial para ti. Zapatos en cuero con suela de caucho, elaborado por manos colombianas con lindos diseños. Visítanos en los puntos directos Zodiac, Amador, La 80 y Guayabal. Si tú no puedes ir, Zodiac llega a ti y te acompañarán por mucho tiempo. ¡Anímate! Visítanos, entra en tu computador, selecciónalos, cancela y te lo enviamos. www.zodiac.com.co. Ve y compra con el código Veracruz Estéreo y reclama el kit de aseo para tus zapatos. Zodiac, un guante para tus pies. Enamórate. Por una Colombia más. Así soy mi Zodiac. Viento, risa y zapatos Zodiac. Un guante para tus pies. Están escuchando Veracruz Estéreo 93.5. 4 de la tarde, 18 minutos. Dos de los mejores en esta tarde de sábado. Ahí teníamos dos canciones de Pink, la artista norteamericana que esta semana estuvo de cumpleaños. El pasado 8 de septiembre nació en Pensilvania. Ha tenido muchos éxitos durante esta década, o mejor este siglo, porque por allá desde el 2001-2002 empezó a tener muchos éxitos esta artista. Pink, sonábamos dos canciones, Get the Party Started, deja que la fiesta comience, y Don't Let Me Get Me, dos buenas canciones de esta artista norteamericana. Vamos a continuar en esta edición de Dos de los Mejores con dos canciones de Motley Crue. Ponle algo de rockcito a esta tarde de sábado antes de que venga la lluvia. Vamos a escuchar dos de Motley Crue. Vamos con las canciones Kickstart My Heart, eso es Enciende Mi Corazón, eso fue un éxito de comienzos de los noventas, y otra muy buena canción llamada Doctor Feelgood, dos de Motley Crue, sonando en dos de los mejores. Y esto lo empatamos con dos canciones de un grupo inglés, es uno de los pioneros del mundo techno en los ochentas. Sonaron por allá a comienzos de 1981 con esta canción que vamos a escuchar, se llama Don't You Want Me, Ya No Me Quieres. Y luego otra número uno de esta agrupación, esta vez producida y dirigida por Jimmy Jam y Terry Lewis, unos duros de la música soul en la década de los ochentas. Escucharemos de Human Lee la canción Human, Humano. Dos artistas muy exitosos en sus carreras a través de Veracruz Estéreo, Motley Crue y Human Lee, sonando en esta tarde de sábado, dos de los mejores. Un artista, dos canciones, dos de los mejores por Veracruz Estéreo, Medellín, la nueva generación.

same with you. While we were apart, I was human too. Tenemos ya las 4 de la tarde, 37 minutos. Acá en Veracruz Estéreo 93.5. Estamos en dos de los mejores en esta tarde de sábado. Recuerden que hoy a las 9 de la noche tendremos Flashback, el programa de Hernán Acevedo, lo mejor de la música dance mezclada de una forma espectacular por nuestro amigo Hernán Acevedo, de 9 a 11 en la noche. No se lo pueden perder. Mañana domingo el programa irá de 8 a 10 de la mañana por el especial de Amor y Amistad, que tendremos las 100 baladas de garaje. A las 11 de la noche hoy también un buen especial con John W. Gómez, no se lo pierdan. Viene su Retro Mix Non-Stop Music para que disfrutemos de toda la música dance de fin de semana en Veracruz Estéreo 93.5. Y el especial, lógicamente, de mañana domingo, que tendremos a las 10 de la mañana las 100 baladas de garaje con Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez. Otra invitación también, hoy tendremos Veracruz Estéreo Digital por el canal twitch.tv, en la aplicación www.twitch.tv, o también en nuestra página de Veracruz Estéreo www.veracruzestereo.com. Allí después de las 8 de la noche estaremos con lo mejor de los videos clásicos de Veracruz Estéreo, de 8 a 12 de la noche, para que disfruten también en sus televisores, en sus smartphones, tabletas, todo esto con Veracruz Siempre Clásicos. Vamos a continuar con este especial, dos de los mejores, dos artistas ochenteros. Vamos primeramente con un señor que mañana estará cumpliendo 75 años. Hablamos de Peter Cetera, mejor 76 ya, tiene 75 en este momento, mañana tendrá 76 años. Nació el 13 de septiembre en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Estamos hablando del vocalista del grupo Chicago. Él se llama Peter Cetera. Vamos a sonar dos canciones de él que fueron número uno en los 80s. Primeramente de la película Karate Kid, Glory of Love, la gloria del amor. Y otra canción que hizo a dúo con un artista de música gospel en los Estados Unidos, se llama Amy Grant. Peter Cetera con ella hicieron esta canción número uno, The Next Time I Fall, la próxima vez que me enamore. Y eso lo empatamos con dos clásicos de Phil Collins. Vamos a sonar dos canciones de este baterista británico importante con su banda Genesis. En solitario tuvo grandes éxitos en los 80s. Vamos a escuchar de su álbum No Jacket Required, Billy Don't Lose My Number, no pierdas mi número telefónico. Y la canción que fue número uno de Peter Cetera, que se llama Susurio. Dos de los mejores. Continúan en Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Dos de los mejores, siempre clásicos, 24/7, Veracruz Estéreo.